Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana y queridos oyentes. Buenas tardes, aquí Esther y Ana al habla, como cada lunes. Hoy sin Loreto, Sí. Loreto se nos ha puesto malita, pero bueno, como es la diosa de los aceites esenciales, como quedó claro la semana pasada, estará la semana que viene aquí con más energía que nunca. Bueno, que al final me di cuenta que no contamos lo de sus dotes de chamana, dijimos, quien se quede hasta el final del programa lo descubrirá. Sí, claro. Y no lo descubrió, así que yo creo que lo dejamos para el siguiente, cuando ya vuelva, para sí, porque generar ya, ahí expectación. Ya que vamos con una semana de retraso, pues dos, ¿no? Total. Así vamos. Pero bueno, para arrancar hoy la semana os traemos un tema de Pepe Bernabé, que es un artista y compositor español que en 2021 ha conseguido firmar su trabajo con Warner Music y Warner Chappell. Con un estilo pop urbano ha colaborado con artistas como Nino Vargas, Mumbai, Café Quijano y Shakira Martínez, que no sé qué está pasando últimamente con Café Quijano, que yo pensaba que habían desaparecido y últimamente les veo en todas partes. Pero bueno, dicho sea esto, os dejamos con La Lagrimita, que es un remix con Nino Vargas. White Diamond. Hoy tengo que decirte cuántas veces yo la imaginaba, las veces que yo allá la pensaba. Aparece en mi sueño, pero termino estando en mi cama. Ya apenas yo me levante y esté lleno de flores, pues más muerto estoy que en vida. Y aunque digan que al dolor se le cura con tequila, entre yo más la extraño, menos me queda de vida. Y cada vez que yo la miro se me cae la lagrimita. Cada vez que yo la miro sueño con que es mía. Y cuando está contigo más me muero de envidia, porque yo quiero que me mire como a ti te mira. Y cada vez que yo la miro se me cae la lagrimita. Cada vez que yo la miro sueño con que es mía. Cuando está contigo más me muero de envidia, porque yo quiero que me mire como a ti te mira. Vete tú y olvídate. Yo soy quien le da calor cuando le matan las ganas. Ya sabes que soy yo. Conmigo se siente bien, sabe quién es el mejor. Quien le curó las heridas y sanó su corazón. Ahora está más dura y se volvió peligrosa. La tienen envidia porque ella es otra cosa. Ella subió de nivel, ya no tiene nada que hacer. Está conmigo, contigo, ni volviendo a nacer, yeah. Y cada vez que yo la miro se me cae la lagrimita. Cada vez que yo la miro sueño con que es mía. Cuando está contigo más me muero de envidia, porque yo quiero que me mire como a ti te mira. Y cada vez que tú la miras se te cae la lagrimita. Cada vez que ella me mira sueña con que es mía. Cuando está conmigo tú te mueres de envidia, porque tú quieres que te mire como a mí me mira. Y si pregunta dile que aún pienso en ella. Y aunque en eso no crea, le pido a las estrellas deseos cuando pasan pa' que algún día vuelva. Y que como yo la quiero, ella me quisiera. Y si preguntas yo te digo que ella está viviendo feliz estando junto a mi vera. Tu tiempo ha pasado así que dudo que vuelva, porque solo conmigo se sube a las estrellas. Y cada vez que yo la miro se me cae la lagrimita. Cada vez que yo la miro sueño con que es mía. Cuando está contigo más me muero de envidia, porque yo quiero que me mire como a ti te mira. Y cada vez que tú la miras se te cae la lagrimita. Cada vez que ella me mira sueña con que es mía. Cuando está conmigo tú te mueres de envidia, porque tú quieres que te mire como a mí me mira. Bueno, pues vamos al lío hoy, ¿no? que para eso hemos venido todos aquí realmente, ¿no? Efectivamente. No para otra cosa. Están con nosotros Lo Fácil. ¿Qué es Lo Fácil? Lo Fácil es un grupo musical que está formado por María y Carlos, quienes después de conocerse en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 2016, pasaron algún tiempo escribiendo canciones y tocando en directo. La pandemia les pilló un poquito por sorpresa en un piso diminuto en Francia, con mucho tiempo para hacer música, y bueno, ahora ya no están en Francia, están aquí con nosotras en el estudio y encantadas de conoceros. ¡Hola! Igualmente. Gracias, chicas. Mola un montón. Bueno, vamos a empezar por Lo Fácil. Es un nombre que llama la atención porque no es muy habitual. Bueno, Lo Fácil. ¿De dónde viene Lo Fácil? Pues a ver, teníamos tres opciones. Una era Barro, que nos encantaba, pero ya había un tío enorme que tenía un grupo gigante y entonces pues... Otra era Piel de Oso, que es como llamamos a todo lo que hacemos que no es el grupo, porque obviamente no lo elegimos. Y la otra era Lo Fácil. Y Lo Fácil nos moló más. Además era más fácil de encontrar. La cosa no es muy complicada ni súper profunda ni nada, pero va de que todo el mundo, o sea, nosotros hemos estudiado arquitectura, entonces cuando empezamos a hacer canciones, en aquel momento que además él tocaba la guitarra, pero yo no había hecho música jamás en la vida nunca, era como, pero ¿qué estáis locos? ¿Por qué lo tenéis que hacer todo tan difícil, tío? ¿Por qué? O sea, ¿qué coño hacéis? ¿Se puede decir tal? Sí, se puede decir. Menos mal. Joder, porque si no esto es como las Pringles igual. A ver, entonces eso, todo el mundo era como, pero ¿qué hacéis ahora, niños? Que acabáis de terminar esto, que estáis tal, porque desde, o sea, en 2016 no, pero se nos ponía la cosa como 2018, 2019 y le estábamos dedicando mogollón y era como, pero ahora que estáis como ya viendo la luz con lo otro, ¿qué coño hacéis dedicándole mazo tiempo a hacer canciones? Y era como, pues es que queremos, pero no podéis hacerlo fácil, tío, no podéis hacerlo fácil. Entonces es un poco ironía con eso, en plan, sí, queremos hacerlo fácil, pero es que no encontramos el cómo, entonces... Interesante, interesante. No es nada muy guay. Pero está bien siempre escuchar como la trastienda de las ideas. Sí. El dar un poco de contexto, ¿no? Pero es cierto, o sea, arquitectura es una carrera que te quita bastante tiempo. Todo. Todo, claro. Bastante, ¿no? O sea, todo. En plan, sí, durante unos años esa es tu vida, básicamente. Yo conocí un par de personas que hacían otras cosas a la vez y lo que pasaba era que no hacían ninguna de las dos. Claro. O sea, sí. Y además yo tenía como un compromiso ahí tremendo con mi padre, en plan, tío, habéis trabajado muy duro toda vuestra vida para que yo pueda hacer esto, lo mínimo que puedo hacer es darlo todo. Pero una vez que terminó aquello fue como, es que estoy en la mierda, en plan, es que yo necesito hacer otra cosa también, por favor. Y entonces, bueno, pues, y me crucé con este señor. Que tenía una guitarra sin cuerdas. Lo más, ¿cómo funciona eso? ¿Lo más? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona lo de tener una guitarra sin cuerdas? Ah, funciona haciendo arquitectura. Comprándote una guitarra para tocar la guitarra, pero luego poniéndote en serio con la cara, básicamente. Y las cuerdas van cayendo una detrás de otra. Ese es el resumen, ¿no? Y dices, un día las arreglaré. Entonces aparecí con un juego de cuerdas en plan, a ver, no conozco a nadie más que toque la guitarra, por favor, pónselas y vamos a y empecemos. Día, ¿vale? Y dije, pues vale, adiós carrera. Sí, no, es broma, joder, no, pero no claro fue adiós no. carrera, pero no, no, coño. Pero casi. Bueno, esta pregunta iba para más tarde, pero habéis mencionado que uno de los nombres posibles era Barro, sí, que es lo que va a dar nombre a la colección de temas que estáis sacando, entre los cuales están Nada y I Fall. Sí. ¿Viene un poco por esa inquietud de no haber podido utilizar el nombre, el que sí utilicéis? Sí, sí, sí. De hecho, cuando... a ver, una cosa guay que estamos haciendo ahora, que ya llegaremos a cómo la estamos haciendo, pero es colaborar con un par de personas muy guays, que además son amigas, entonces como que todo es más fácil. Pero una de ellas es Vico Vix en redes, que es con quien estamos haciendo los vídeos y con quien estamos haciendo las fotos. Y en cuanto mencionamos el Barro, o sea, porque el nombre lo estábamos eligiendo este verano, entonces ella era como Barro a saco. Y además trabajábamos con visuales para ideas, para los vídeos y todo era como muy, muy, muy de tierra. Además queríamos grabar en una playa cuya arena era volcánica, entonces era como todo muy visualmente relacionado con el barro y con el resurgir del barro. Y además, esto no lo hemos dicho, pero después de Barro habrá algo que se llama Porcelana. ¿Qué porcelana qué es? Pues el barro a hostias. O sea, en plan, el barro es capaz de ser una cosa como guarra, pero también de si lo trabajas, si le das todo, si también le das guayas, la verdad, pues al final acaba convirtiéndose en, bueno, guayas en forma de temperatura, pero acaba convirtiéndose en porcelana. Y bueno, entonces sí, lo recuperamos un poco. Qué gran definición de porcelana, me encanta. Es el barro a hostias. Sí, es verdad. Es el mejor resumen posible. O sea, que estáis intentando que todo tenga, que haya como una especie de hilo narrativo entre todo lo que hacéis. Sí. Venga, dale un poco. Yo te apostillo, niño. Yo soy mejor apostillando que hablando. Venga, vale, pues tiro, ¿eh? Es que esto funciona muy bien en... María es la que sabe hablar, yo soy el que sabe escuchar. Y poner cuerdas a la guitarra, sí, cuando tiene tiempo. Cuando toca, cuando no, cuando toca, cuando toca. La pregunta era... El hilo conductor. El hilo conductor, sí. Es que, a ver, empezamos... O sea, agarré yo una guitarra por primera vez y empezamos como a... creer que escribíamos canciones finales de 2016, además ganamos un concurso, o sea, fue todo como muy locura, tocamos ante 40.000 personas, ¿esto os lo hemos contado? No. Pues teloneamos a la oreja Van Gogh, llevábamos 4 meses tocando, o sea, fue una locura monumental, pero desde aquel momento, además, final de 2017, cuarto concierto como mucho, era un show far, había un tío francés en el sitio, él no sabía quién iba a ver, y nos dijo, soy francés, tengo discográfica, venid conmigo. Y entonces llevábamos como 3 años o así, nos encontramos, principios de 2021, llevábamos como 3 años grabando para allá y para acá, porque esto, luego hablaremos de la Francia, pero como que todo lo que hacíamos era un, venga, ahora hacemos esto, venga, ahora 6 meses sin saber nada de esta gente, venga, ahora grabamos como otra cosa. Entonces eran como saltos y cosas que no tenían ninguna conexión y nosotros, hostia, hemos estudiado arquitectura, la parte visual nos interesa muchísimo y la parte también de, joder, crear como todo un mundo alrededor de lo que estábamos haciendo, no como ahora de repente una canción, ahora saco un single y no sé qué, sino, coño, si tenemos una parte visual tan fuerte y podríamos generar todo un discurso a su alrededor, porque además, si estamos pensando en canciones, automáticamente ya estamos pensando en colores, en texturas, en historias, no en plan, hola, me levanto, soy no sé quién, me caso con tal y voy al trabajo, sino más historias un poco visuales, un poco narraciones más casi de tocar lo que estás viendo. Entonces teníamos unos ganas de poder hacer algo que tuviera un poco de coherencia en el tiempo y en la temática que estábamos tratando. Así que no sé si he respondido, pero sí, vamos. Sí, sí, el no, que no queréis empezar la casa por el tejado, que la queréis empezar por la base, con su base bien hecha y construir. A ver, que puedes empezar un proyecto por la cubierta, pero el proyecto, no el sí. cacharro. No la construcción de la casa. Sí, sí, sí. Sí, básicamente, o sea, queríamos nacer en un entorno un poco estable, crearnos nuestra arena y empezar a jugar, pero tener ya la arena en la que jugamos, no tener que... y reinventarnos, pero no tener que empezar de cero cada vez, básicamente. Sí. O por lo menos confiar un poco también en que lo que teníamos que contar era lo que queríamos contar. Que eso nos pasó desde el principio, que como, hola, soy francés, tengo discográfica, pues nos hicieron los ojos así y fue como, hala, os entrego mi vida. En plan, vosotros vais a saber mucho mejor lo que hacer con ella. Que, a ver, tampoco es así, pero un poco perdimos, sobre todo yo, él es mucho más tranquilo. No, perdimos los dos, cada uno a su modo. Sí. Yo perdí totalmente la capacidad, o sea, porque esta gente te contaba, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces era como, pues ellos saben mejor, ¿sabes? Y siempre como second guessing lo que hacíamos. Y ahora no. Ahora es como confianza en que, joder, si hacemos esto, pues lo hacemos porque nos mola. Ya está. Hablando de colaboraciones, también habéis colaborado con otras artistas como María Martín, que es una diseñadora sevillana. Maravilla. Entiendo que es un poco en línea también, ¿no? Con esto de construir todo el proyecto. Sí. Es que María, bueno, si podéis ver sus redes, todo el mundo que esté por ahí o no, lo que sea, se llama mariamartin.studio y es una pasada, porque es una tía que nos conoció en otro So Far Sounds, en Sevilla precisamente, en el que ella estaba, además la llevaba un, o sea, la invitó allí como un chico que era músico y ahora es su novio y están como súper contentos y tal, y después del concierto nos escribió en plan, chicos, me mola mazo lo que hacéis, tal, a ver si algún día hiciéramos algo juntos. Y le dijimos, pues en 2 días grabamos un vídeo. Y dijo, no te preocupes, yo os mando cosas. Y nos mandó cosas para que las lleváramos en el vídeo. Luego, por movidas con los franceses, ese vídeo no ha salido. Pero desde entonces empezamos como a colaborar y en algún momento fue como, joder, y si a ti te mola mazo lo que hacemos y a nosotros nos vuela la cabeza cada vez que podemos compartir un trocito contigo, ¿por qué no hacemos piececitas? Y fue un poco loco porque yo le envié 2 telas, una de bolso de señora Choni, que no hay nada contra las señoras Choni, soy de Rivas, pero y otra como plateada extrañísima, y ella empezó ahí a bocetar y tal, y hemos acabado haciendo una cosa que es para cada uno de los singles que vamos a ir sacando, hacer piezas. Y al principio era solo para mí, porque ella pues tenía... Bueno, empezó la locura de mi cabeza y ella tenía más experiencia también con esto y tal, pero luego hemos visto que Carlos es una maravillosa fuente de inspiración. Pues también, sí. Y de hecho nos vamos en un par de fines de semana a Sevilla Express total a seguir trabajando en las cositas para las próximas canciones. Qué bueno. Bueno, a ver, aquí hay varios picos. Ya hemos mencionado Francia 3 veces. Yo creo que hay que dar un poco de contexto, a ver, porque, claro, ¿cómo pasasteis de Madrid a Francia y luego a quedaros también ahí durante la pandemia. ¿Tuvo que ver con este señor francés que conocisteis en un show far? Sí, sí. Tuvo sí, bastante sí. que ver. Sí, tuvo bastante que ver y lo respetamos mogollón, no vamos a decir su nombre. A ver si nos muerde. Uy, no, a ver, muy, muy profesional todo, ¿vale? Pero sí, fue muy guay porque nos invitaron a grabar en su estudio y fuimos unas cuantas veces y aprendimos bastante, pero desde la primera vez nos dimos cuenta de que algo no funcionaba, pero para nosotros, o sea, ellos lo hacían súper bien y tal, pero nosotros como que teníamos algo en la cabeza, tío, en los corazones, y además solía ser algo bastante parecido. O sea, nos decimos muchas burradas, nos enfadamos y tal, y nos mandamos a la mierda, pero luego solemos tener ideas como bastante compatibles, y no era nada compatible con lo que estaba saliendo del estudio. O sea, era un poco compatible, que podía ser menos, pero podíamos haber hecho... Joder, yo qué sé. Bueno, este señor quería hacer Sigur Rós, y Sigur Rós es lo más, pero es que nosotros pues no somos eso. Y entonces pues al principio la idea de ir a grabar un estudio, el estudio de estas personas, que aprender, olvidarnos de todo, que ellos se ocupasen de todo, toda la infraestructura, pues era atractiva y no, ¿sabes? No, tampoco nos pilló bastante nuevos, no teníamos muy claro la importancia de escuchar un poco lo que hacemos y estamos contando demasiado, la gente nunca cuenta esto, ¿no? Bueno, no, pues, sí, en este programa sí es la, de este programa se cuenta todo. Madre mía, es que es como la parte fea, en plan, bueno, somos unos rookies, unos hecho nos gusta mucho cuando sí. cuando la gente viene así y nos cuenta también el lado oscuro de las cosas, por así decirlo, ¿no? Porque sí. quien lo vea de fuera parece como que todo es bonito, todo es maravilloso, y hay veces que decir, oye, que también tiene su parte mala, que no significa que todo sea terrible, pero bueno, claro. es hacerle honor a la verdad, ¿no? Es que es justo eso, el tío, no es que sea malo o bueno, es que las historias que luego lees en prensa, porque yo con eso he tenido muchísimo trauma, porque cuando empezamos a hacer cosas eso, 2016, y la gente vio que en 2017, diciembre, que después nos íbamos a grabar con esta gente a Francia, tal, no sé qué, era como, vale, ya tenéis alguna canción grabada, tal, ¿por qué no lo estáis petando? Rosalía publicó un álbum con guitarra y voz y lo petó al día siguiente, y cuando no tienes ni puta idea, que es que nosotros no teníamos ni puta idea, o sea, por todo el tiempo que llevábamos estudiando arquitectura y tal, teníamos algo de idea de cómo se movía la historia ahí, pero de música, ni zorra. Y entonces de repente era como, joder, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, porque tampoco teníamos ahí como la ambición de convertirnos en Rosalía, pero sí que queríamos tocar en sitios, queríamos ser capaces de hacer canciones, sobre todo el ser capaces de transmitir lo que teníamos, o sea, nosotros teníamos muy clara la cosa que teníamos en la cabeza, o por lo menos lo que no teníamos en la cabeza. Entonces era como, queremos ser capaces de por lo menos sacarlo y compartirlo. Y la gente era como, pues no, pues si no lo habéis petado ya, pues mejor lo dejáis, porque no sé qué, por tal. Y luego vas aprendiendo cómo son las historias, porque ya llevamos 5 años. Entonces en 5 años, aunque sea un amigo de un amigo de tal, conoces. Y entonces te cuentan las historias. Y entonces dices, ya... Todo tiene sentido, ¿no? Vas entendiendo cosas, ¿no? Joder, entiendes mucho. Pero claro, vosotros habláis de 2017. Ah, sí. Perdón, que os diciembre. No. Ahí este tío apareció. Vale, pero no fue cuando os fuisteis. ¿Qué va? Si desapareció. Francia. Vale. No, este desapareció. Y vale. Entonces, esto, joder mía, cómo estoy escuchando. Bueno, no, él desapareció y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer canciones. Y ya aparecerá otra vez. Y efectivamente, en 2019 fuimos un par de veces ahí al estudio y decíamos, es que debemos de ser muy paquetes, porque nosotros llegamos con una demo y lo que sale de ahí no tiene nada que ver. Y entonces aprendimos que lo que necesitábamos era aprender a producir. Y entonces fue como, vale, ¿cómo coño se hace esto? Venga, YouTube, vamos para allá. Y bajamos... Bueno, Ableton, ¿cuándo empezamos con Ableton? Ya en 2020, o un poquito antes. Pero 2020, marzo. Llevamos cosas al estudio con sí. Ableton en marzo de 2020. Sí, sí, sí. O sea, antes era Reaper. ¿Sabéis lo que es Reaper? No. Pues es cuasi código abierto, cuesta 50 euros y... Reaper, es la leche, de verdad. O sea, si empezáis a producir, porque Ableton es mucho más caro. También es mucho más guay para hacer otras cosas, pero es mucho más caro. Y entonces empezamos a grabar más cosas en Reaper y aprender como mucho más cómo podíamos hacer sonar las cosas. No típica ya línea de guitarra, línea de voz, línea de bajo, un poco de reverb por ahí, sino hacerlo guay, guay, guay. Y en 2020 de marzo, el 4 de marzo, mi padre nos mandó con mascarillas ya para allá, porque en teoría íbamos a grabar, no sé si eran 2 o 3 semanas, o sea, bastante, en plan, vamos a grabar guay, bastantes cosas. Luego nos echaban del estudio y no aprovechábamos ni la mitad. Me van a matar como lo escucho, tío. Pero bueno, el caso es que llegamos allí y no pudimos volver, porque el estudio estaba a 1 hora y pico en coche del aeropuerto más cercano y siempre cancelaban los vuelos. O sea, los estaban cancelando todos, los hoteles cerrados, entonces no podíamos volver. Y la casera del piso en el que estábamos, que gracias a ellos, lo tenía alquilado ellos, nos dijo, venga chicos, me he apiado de vosotros, quedaos hasta que necesitéis. Y fue como, la leche. Wow, ¿eh? Gracias. Sí, sí, sí. O sea, que ella tampoco lo iba a poder alquilar, porque ya, la situación era la que era. Y nos dijo, pero tenéis que cuidarme las rosas, porque tenía un micro jardín enano, pero da igual, podía salir y sacar la patita al sol. Entonces era como, pero me cuidas las rosas. Y yo te cuido las rosas de lo que tú quieras. Vamos. ¿Y entonces, cuánto tiempo os quedasteis? Seis meses. ¿Y cómo fue la convivencia? ¿Vosotros vivís juntos? ¿Habíais vivido antes juntos? Digamos que somos como hermanos ya, o sea, compartir obsceno, o sea, hemos tenido nuestros momentos de, tío, no te aguanto. Y encima yo que soy espídica y él que es más soso que la leche, pues era como, ¡pum! Pero ya es hermanos, o sea, a ver, hay veces que no nos aguantamos, yo le digo cosas feas. Él a veces me hace... No, pero esos meses estuvimos... La verdad es que estuvimos muy bien. Además, sí, es que no podía habernos pillado en mejor sitio de confinamiento. Encima, en Francia sí podía salir a la calle un ratito todos los días. De tu casa. Teníamos jardincito y no, estuvo muy bien. Estuvimos muy bien. Sí, sí, sí. Y, joder, dimos gracias porque aquí no se podía... Bueno, ya lo sabéis, no se podía salir. Allí eso, tenías que hacer... Bueno, esto es de coña, pero tenías que hacer una autorización y como no teníamos impresora, pues todos los días la tenemos que escribir. Una para salir a correr, otra para ir a comprar tomates, otra para... Que era larga, o sea, no era como una frase. Pero bueno, al menos lo podías hacer. Sí. Y practicabas caligrafía. Vamos, Carlos volvió con una letra que es la hostia. Cuando queráis os escribo cosas. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo os vino todo esto a la hora de crear la creatividad, el estar ahí confinados? Pues bien, porque estuvimos seis meses encerrados en un sitio y no podíamos, o sea, a ver, hicimos alguna cosa a distancia, en plan freelance, no sé qué, pero todo lo que hacíamos habitualmente de arquitectura, sí, a la mierda. El mundo se paró y dijimos, vamos a hacer canciones, a ver qué nos sale. Teníamos wifi, entonces nos tragamos como todos los putos tutoriales sobre producción que existen y en Ableton, o sea, como todo lo que se podía ver gratis, nos lo vimos y grabamos muchísimo, grabamos un montón y volvimos a España en agosto, a finales de agosto de 2020. Y seguimos haciendo lo mismo, nos fuimos a Oviedo porque podíamos estar en otro sitio y entonces nos fuimos ahí unos meses, seguimos grabando, volvimos a trabajar en cosas de arquitectura y diseño, que a veces es como ¡ay, madre mía! Pero aún así nos dejaba tiempo para seguir dándole un mogollón de caña a la música y en algún momento así como por mayo de 2020 dijimos, ¿qué coño hacemos siguiendo esperando a que esta gente tenga sitio en el estudio para nosotros? Si ya estamos siendo capaces de producirlo todo. Y bueno, pues amigos, gente que ya vas conociendo, en cuyo criterio confías un poco, nos decían, si es que esto mola mil veces más que lo que habíais hecho en el estudio. Y además estos van con año y pico de retraso, ¿sabes? O sea, plan, vosotros que estáis aquí y ellos todavía están diciendo que les mandéis las canciones de no sé qué. Entonces era como, jo, pues esta gente muy bien, pero no tienen... Además, bueno, hoy no vamos a hablar de cómo son los contratos de artista, pero niños, niñas... No firméis contratos de artista. Sí, pero ya aprendimos que hay veces que, sobre todo pequeños sellos y pequeñas distribuidoras... Cuidado, niño. O sea, parece que cualquier cosa que venga de ellas es bueno y no siempre. O sea, hay que ver qué es lo que me están dando y qué es lo que les estoy dando. Y ya empezamos a aprender esas cosas. Tardamos mucho tiempo. Nos pilló muy nuevos al principio. Pero sí, vimos que, por lo menos durante un tiempo, realmente lo que teníamos que hacer era nosotros música y ya está, y luego ver qué pasaba. Y confiar, que, yo no sé, depende del background del que vengas o de cómo sea tu entorno tal, pero nosotros teníamos como cero confianza, en plan, no, es que todo nos lo tiene que validar otra gente, y porque no tenemos ni idea. Porque es que no hemos estudiado música, no, o sea, ahora vamos a hacer 5 años de haciendo esto, pero en un principio veníamos de nada, no teníamos ni puta idea. Entonces era como, ¿cómo nos vamos a atrever a confiar en nuestro criterio por encima de lo que nos está diciendo gente, además como con mucha vehemencia? Pero no, tienes que confiar en lo que tú haces y tienes que confiar en que va a haber infinita, esto yo lo digo mogollón, en plan, va a haber mazo gente haciendo lo que sea, que es hacerlo bien, con muchísimos más recursos que tú, con muchísimo más conocimiento, más confianza. Así que mejor haz aquello en lo que eres el mejor, porque a eso no te va a ganar nadie y además lo vas a disfrutar más, o sea, no, confianza. También por esto creo que es importante este tipo de entrevistas con honestidad, ¿no? Porque como, sí, por ejemplo, lo que comentabais de los contratos. Los contratos de artistas es algo que por lo general no se conoce, ¿no? Todos estamos acostumbrados a, bueno, pues la hostelería es una explotación, demás, pero no sabes cuáles son como las cláusulas o las condiciones normales o decentes que debería tener un contrato de artista, porque son cosas de las que no se habla, ¿no? Entonces es importante poner esas cosas también sobre la mesa. Pues si alguien quiere saberlo, que nos escriba por Instagram, se lo contamos. Pero es, o sea, cuando antes habéis dicho lo de no sé quién ha editado su trabajo con Warner, es como, sé, qué bien, ¿eh? Y ya sabes lo que hay detrás. Claro, es en plan, pues, que además se nos llenan los ojos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empezamos un grupo que me encontré en un software, además. Plan, buah, sí, es que yo esto ya Universal, o sea, tienes que preguntar a Universal, tal. Y luego me enteré de cómo eran las licencias con las que trabajaba Universal. Universal, sois geniales, ¿eh? Pero, y fue como, vamos a ver, o sea, Pues yo creo que es el momento de escuchar un poco cómo suena Lo Fácil. Vale. Así que vamos a por el primer tema. ¿Qué, cuál es? ¿Cuál tenemos preparado? Pues lo último que habéis sacado. Segundo single. Yeah. Nada. Un alma separada de otro alma. ¿Quién eres tú? Separada, encadenada. Contrólate. ¿Qué? My ability to run has shone so bright. You know I'm near. So you swallowed every spark. You swallowed every. Nada, nada. Tan, tan. Bueno, pues esto ha sido nada. ¿Y cómo os definiríais vosotros? ¿Cómo definiríais vuestro estilo? Joder, qué difícil. Es muy difícil. Es que además ahora mismo depende incluso de la canción. Sí, porque tenemos tan poquito recorrido que es difícil de verlo. O sea, pero por ejemplo, esta cosa que ahora se dice bedroom pop, eso lo es porque grabamos en casa, en la bedroom habitación. Pop, me encanta, nunca lo había escuchado. Pues, pop de cuarto, pop de tu habitación. Muy bien. Y de hecho es que grabamos, las voces las grabamos dentro de un armario. O sea que... Hombre, es un poco como lo que hace Billie Eilish, también te digo. Eso es bedroom pop. Eso es bedroom, pop, sí. Básicamente, de las últimas décadas, la música se hace para escuchar en un cuarto pequeñito, que es algo que antes no se hacía. Antes la música, por naturaleza, se escuchaba en sitios grandes. Y yo creo que precisamente ahora estamos descubriendo qué es lo que somos, y yo creo que nuestra respuesta dentro de cuatro temas va a ser diferente a la que tenemos dentro de ocho. Creo que hasta que no nos hayamos manchado las manos un poco, no vamos a tener claro nosotros mismos. Sí, pero por ejemplo en esta canción pues hay cosas como medio down tempo que se dice, pero luego también hay un poquito trance, y en la anterior también, en el interludio así, había bastante trance, pero luego es muy suave. Y yo creo que sobre todo lo de bedroom pop es porque no necesitas grabar a un señora batería, en plan rocotacata en una super habitación, sino que todo lo puedes hacer en tu habitacioncita, en tu ordenadorcito. O sea, ahora sí tenemos un micro guay para las voces, pero lo grabamos eso en el armario. Pero todo de lo demás, bueno, tenemos un sinte, tenemos un Nord, y de ahí sí que salen algunas cosas analógicas, aunque van por línea. Pero todo está hecho pues como así, muy a escala pequeñita. Entonces, eso cosas es que... terminadas en ito e ita. Sí. Yo diría que somos popcito. Popcito, sí. Pero a veces también es bastante cañero. O sea, de hecho, la coda de esta canción tiene esas percus que yo llamo cristalitos, que no son cristalitos, son unos ahí muy cañeros. Pero creo que es bastante, bastante frenético. O sea, de hecho, en directo, cuando consigamos llevar esto al directo, creo que puede ser muy, muy, muy cañero. Muy de entrar en trance, me lo imagino eso, yo. Sí, sí. Qué chulo. Y vamos a hablar del idioma, porque vosotros empezasteis cantando en inglés. Sí. Pero hace poco os pasasteis al castellano. Estando en Francia. Estando en Francia, fíjate sí, tú. Sí, sí, sí. Fue por esa nostalgia de echar de menos la tierra pues, patria. Puede ser. Apareció en un interludio, que además grabamos un videcito, luego os lo podemos pasar. Grabamos un videcito en el estudio allí y la canción que habíamos querido, o sea, compuesto en un principio era toda en inglés, pero de repente fue como, no, este interludio tiene que ser en castellano. Y nada, y ahí empezó a aparecer, porque yo toda la música que había escrito, o sea, perdón, que había escuchado, perdón, casi toda era en inglés, todos los referentes eran de fuera, aunque fueran de Alemania, pero en lo que cantaban era en eso, y no había tenido como mucha conexión con las raíces de aquí. Y bueno, hablo así porque la que escribe las letras sí, soy claro. Yo entonces, y la que las canta soy yo, pero los dos, o sea, y Carlos era como, pa, tú canta, a mí me da la suda la mientras estés cantando, tía. Y... dicho de otro modo, yo creo que tiene que hacer lo que salga de ella. Puesto sí, más bonito. Sí, sí, sí, sí, muy, sí. Sí, es así, más o menos en teoría. A ver. Pero de repente apareció el castellano y es una cosa muy divertida porque tiene una sonoridad totalmente distinta. Entonces vas viendo que en las canciones, y os pasaremos las siguientes, en las que también va pasando, que de repente hay partes de ellas que requieren, o por lo menos en mi cabeza o en mi corazón, y él suele estar de acuerdo, en plan, de repente es que necesitas ese cambio de sonoridad. Igual que cambias en no sé qué aspecto concreto de la producción a lo largo de la canción, pues por lo que sea nos pide ese cambio de sonoridad y también de concepto. De hecho, las letras, si las leéis o las escucháis con medio atención, es muy diferente de lo que el tono en el que solemos hablar cuando estamos hablando en castellano o cuando estamos hablando en inglés. Y creo que eso también tiene que ver con mi cabeza, porque hay cosas que las hacen castellano y cosas que las hacen inglés. Y de hecho, también estando en Francia, apareció un poquito también el francés, que era como era lo que hablábamos allí cuando íbamos a la farmacia y a comprar comida, porque era todo lo que hacíamos. Pero de repente era como, hay pequeñitas parcelas de la vida que igual que te sientes más contento con ellas, o igual, esto estoy improvisando total, va a ser un desastre, pero igual que cuando haces no sé qué actividad te sientes de un modo, pues por lo que sea, mi cerebro solo lo asociaba a un cierto idioma. Y eso ocurría también en las cosas que escribía y es... La próxima vez que escuchemos vuestros temas lo vamos a hacer con papel y boli, ¿eh? Nos vamos a fijar mucho más. Y habéis mencionado varias veces So Far Sounds, o sea, vosotros habéis estado... eso os ha dado pie para conocer a mucha gente y os han salido muchas cosas de ahí. Sí, sí, sí, sí. Además nos invitaron desde el principio, eso, en diciembre de 2017... Bueno, habíamos stalkeado por redes un poco a la chica que lo llevaba, que hizo una labor maravillosa, y nos invitó a tocar, y luego hicimos unos cuantos eventos más porque les debió gustar lo que hacíamos, y de hecho en algún momento yo también empecé a echar allí una mano, porque bueno, pues el equipo, el grueso del equipo es gente que le quiere dedicar pues un ratito a la semana, un ratito al mes o algo así. Y yo dije, joder, esta gente que le está dando como tanto a los artistas, porque alrededor de So Far acabó habiendo una comunidad. O sea, no solo de la gente que echaba una mano, sino de quienes semana a semana y cuando se hacían más shows, casi dos veces en semana, querían ir ahí, querían formar parte de ello. Entonces, Madrid, que yo creo que es un lugar en el que hay una demanda tremenda para nuevas situaciones culturales y para nuevos proyectos, pues como que So Far daba una salida ahí muy interesante de calidad, creo, además. Y bueno, si podíamos echar una mano, aparte de ir a tocar, pues si podíamos echar una mano y hacer eso también un poco por los artistas y... Porque, joder, es que y también hay mucha gente. La gente que te conoce, por cómo son los conciertos de So Far, la gente va como con ganas de conocer grupos nuevos. Es como un sitio que vas a escuchar música y nada más. Sí. Y entonces la gente que te conoce por So Far suele ser gente que se vuelca mucho contigo también. Sí, luego sí. Tenemos una newsletter, pues... un montón de la gente de So Far está en esa newsletter, en plan, pero si me has visto tocar 4 minutos, ya, pero es que hay un interés ahí, hay como unas ganas. Sí, no vas a tomar algo con los amigos, es algo a lo que vas a ver qué descubres. Yo sigo mucha gente, por ejemplo, de Sofar, que les he descubierto por eso de haber tocado 15 minutos. Sí. Pero que luego les sigues y dices, ah, pues mira, y al final ya sin darte cuenta dices, ostras, llevo 2 años siguiendo a esta persona. Sí, justo, que no justo. Es... Pero vosotros habéis sacado muchas colaboraciones de ahí. Hablándoos un poco de la gente con la que habéis colaborado y cómo lo habéis hecho también, porque tenemos aquí el berlinés Janis LeWolf, vale, que es un nombre importante en vuestra vida. Este es por YouTube. Este lo encontró Carlos porque veíamos tutoriales de él. Era como, este tío es súper majo, además trabaja, de hecho está haciendo como su canal, se está convirtiendo en youtuber poco a poco, porque él es como muy tranquilote, pero molaba muchísimo lo que hacía y... Empezamos a hablar con él, 1080 llamadas por Zoom, emails después. Era como, es que encajamos un montón y carencias que nosotros teníamos, pues él es músico de verdad, además. Y es un percusionista brutal. Y luego además le dio a, joder, esto es muy rígido, voy a aprender a producir. Y entonces encontrábamos puntos comunes, pero además nosotros éramos como mucho más alocados y en plan, vaya, vamos a hacer esto. Y él era como... A ver, sí, pero vamos si a ver... Si queréis que funcione. Si queréis que funcione, tal. Y, pero a ver, que también solo ha sido, por su parte, mastering. Pero, joe, qué bien lo ha hecho. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahora hemos pasado 2 meses locos con la promoción de estos dos singles, porque como lo hacemos todos nosotros, pues es un horror, es un infierno. Es personas que estáis intentando sacar cosas, calma con la promoción, va a ser horroroso. Pero si os lo tomáis bien, pues con calma. Pero ahora queremos retomar contacto con él bastante porque es que, joder, el feedback es muy bueno. Y él está en Berlín, que también es algo que desde el punto de vista estilístico nos interesa muchísimo. Porque es como toda esa caña, pero no desde el tum, chapum, pan, ching, capum, pan. Sino desde una parte un poquito más, no sé, a ver cómo lo digo. Porque es bastante visceral, pero a la vez es un poquito más delicado. El transberlinés y toda la escena berlinesa. Entonces con él, no sé, es una relación muy guay, la verdad. Y nosotros le hacemos diseño gráfico. Él nos masteriza canciones. Y, sí. Es que este es el trueque, porque estamos muy pocos acostumbrados a que algo funcione de manera que no tenga que ver con un intercambio monetario, ¿no? Pero estas cosas siempre, no sé, me llaman mucho la atención porque, o sea, él necesita algo, tú necesitas algo, eso también... Sí, os podéis encontrar en ese punto, claro. Total. Y es que esas fueron las primeras conversaciones, en plan, a ver, podemos hablar de tal, pero sí. Y dijo, es que me mola lo que hacéis, he visto vuestro Instagram y tal, en plan, ¿queréis hacer? Y pum, vamos sí, a trabajar firmo, en tu marca, ¿no? sí, 100%. Genial. Hablando de este proceso de promoción que comentabas, bueno, el anterior single, I Fall, se preestrenó en Generación Ya, en Radio 3. Sí. ¿Cómo vivisteis el sonar en un medio? Y Nada también. Nada también. Nada también. Pues escribimos un DM por Twitter a María Taosa y nos dijo, pues venga chicos, la pongo. Fue como, pero si no saben, porque esto también, todo el mundo te dice que imposible que te hagan ni puto caso, en plan que o vas por agencia o vas no sé qué, o ni Dios te va a escuchar, ni, y que normalmente pues es verdad, pero esta mujer, yo no sé, es un ángel o algo parecido. María Taosa estaba antes aquí en Agora Sol. Ah, sí, sí, sí, ah, sí. Vale. Es que viene de, yo creo que por eso también viene de un ambiente muy colaborativo, de estar abierta, pues eso, como a todo el mundo, a contribuir, y yo creo que marca la diferencia que haya gente como ella que haya llegado a lugares como ese, donde tener más voz, porque es que hace falta más gente como ella. Yo creo que sí, o sea, que dos patanes Mintundis le escriban un DM por Twitter y no sé, wow. Pues nada, para ella, ¿tu tema en directo? Venga, vale. Vale, es un tema antiguito y es importante decir que la que va a tocar la guitarra soy yo, ¿vale? Carlos toca como 80.200 veces mejor, pero esta canción la suelo tocar yo. Y también las cuerdas, a ver, si hay alguna... Están puestas. Tiene cuerdas, las estamos viendo. Pero si veis, la sexta y la cuarta están cambiadas porque tiene... O sea, están en las últimas estas cuerdas, pero es que me gusta ese sonido. Porque suena como muy apagadito, muy tal. No es imposible que se rompa durante la canción, pero... Podría ocurrir, pero es que es muy mono. O sea, suena como muy gordito, cercano. Bueno, lo experimentaremos como... Sí. Como algo del directo. Sí. De hecho es Javi Santonja approved, porque él tocó hace poco con esta guitarra y también era como, ay, es que me gusta, ¿sabes? Que suena como apagadito. A ver, ¿se me oye guay? A ver qué tal la voz. Puede pasar cualquier cosa. Veamos. To move on, and why would surrounded by all, but you still feel no more. What do you hide until your heart is sure? What do you hide until your heart is sure? When you wish to wear your ribbons are lost. Muy so far. Sí, también, sí, vale. sí. ¡Ah! Pues te voy a decir una cosa, me ha sonado muy nórdico, me ha sonado muy... me ha dado como los Aurora vibes. Sí, nos lo han dicho alguna vez. Sí. En directo con todos los sonidos, tiene que estar también muy interesante. De hecho, esta canción la grabamos hace casi 2 años y la queremos volver a grabar porque ahora ha evolucionado bastante cuando la tocamos y eso. Y tenemos muchísimas ganas de que sea así. Es que además tenéis muchos sonidos, porque tenéis el sonido que está pues de estudio, luego tenéis el acústico tú sola con la guitarra y luego tenéis que tener el en vivo con todo lo que tengáis. Sí. O sea que podéis sonar de forma como con muchas ligeras variaciones, ¿no? Dependiendo de cómo se os vea. Sí, sí, tiene que ver con lo que decía de que no conocemos nuestro estilo, estamos también explorando eso, que cómo tenemos que sonar en cada formato, es una cosa que para nosotros ahora mismo es un terreno totalmente desconocido, lo estamos conociendo a medida que lo hacemos. Y también, a ver, esto es una teoría friki que es tuya, así que feel free de decirme, oye, ¿para dónde? Hay como, o sea, está la canción de estudio y luego puedes aproximarte al directo de 2 maneras. Haces la canción de estudio, tal cual, contratas a quien haya que contratar y placa plum, o entiendes que es otra cosa, completamente distinta, y entonces la narras como tal. Y bueno, pues con las herramientas que en ese momento tengas un poco, pues haces que valga la pena. Y era lo que te decía el otro día en la nota de voz, o sea, creemos, o sea, para nosotros es fundamental que las canciones aguanten todos los formatos, en plan, si una canción es buena, la tienes que poder cantar con una puta guitarra o a capela o en la ducha y que digas, joder, qué canción más buena. Y no sé si hemos conseguido todavía hacer canciones así, pero por lo menos las ponemos a prueba, ¿sabes? Sí. Esto que, sobre todo al principio, o cuando empezamos a ir un poco más a Soulfar, veías a la gente, no, pero tienes que venir a verme a la Galileo, porque ahí es cuando suena bien, ¿sabes? En plan, ahí vas a entender el proyecto de verdad. Y yo decía, joder, ¿y por qué? ¿Será verdad, sabes? Y ahora es como, no, es que el proyecto lo tengo que poder entender en cualquier formato. Soy una abuela cebolleta, tío. Pero bueno. Bueno, aquí te echamos otras dos más. ¿La gente dónde puede seguiros? Para que lo sepamos. En todas partes. Sí. Salvo sí, por la calle, que es raro. Ya, tío. Aunque bueno, yo qué sé, si bueno, un día yo creo alguien si viene a hablarnos... Calle, claro, nos hacemos sus amigos. Sí, totalmente. Si van en plan friendly, ¿no? Sí, si no les pagamos, obviamente. Claro. Pero nos hemos hecho hasta TikTok. Porque, o sea, sí, a ver, locura a mi cabeza, si le hiciéramos mucho caso, pero en todas partes somos lofacil.world, de WORLD, de mundo, ¡woo! Y que eso es un homenaje a Placebo, que es un grupo que nos encanta, y siempre ellos son Placebo World. Y era como, pues nosotros, venga, va, pues lofacil.world. En Twitter es /world, pero siempre lofacil y world, de mundo, sí. Siempre estamos por ahí. Y eso, ahora tenemos hasta TikTok, subimos estupideces, pero... Ahí está. Estupendo. ¿Y próximos eventos? ¿Se puede contar algo? No. ¿Pero los hay? Hay los. Sí, su cara lo estaba diciendo todo, sí, para sí, aquellos sí. Que estén viendo por Twitch. Sí, sí, sí. Vale, pues pero nada. Hay cosas peques. Sí. Hay cosas peques, pero para el año que viene queremos hacer cosas más guays. Sí. De hecho, si alguien nos está escuchando y quiere hablar con nosotros, que nos escriba a Insta sobre todo. Y porque queremos empezar a explorar toda la parte directo y ya han aparecido alguna cosa, pero ya ahí estamos al pie del cañón, queremos hablar con vosotros. Perfecto, pues nos vamos a quedar ahí esperando vuestras noticias y siguiéndoos en redes, que supongo que será donde publicaréis lo que venga. Sí, y además solemos publicar como con asiduidad, en plan, no es nada muy currado a muerte, pero por lo menos nos vais a conocer, y os vais a reír un poco. Tenemos una newsletter muy guay también. ¡Ay, tenemos una newsletter! Lo hacemos con mucho amor. En lofacil.world. Así, en la web, ahí os podéis suscribir si queréis. Y muchas gracias, chicas. Perfecto, pues lo dejaremos todo en el blog también. Y vamos ahora con una mini sección. ¡Oh, cita. Yeah! Voy a utilizar tu diminutivo para ver que todo. Seccioncita, claro. Seccioncita. Sobre vídeos y aesthetics varios. Bueno, pues hoy precisamente que estabais vosotros aquí, que como ya hemos hablado durante la entrevista, cuidáis mucho toda esta narrativa, todo lo estético, no solo lo que es la música, sino el proyecto en sí. Queríamos hablar con vosotros pues del tema videoclips, ¿no? Como que hay veces que un videoclip es un accesorio sin más y hay otras veces que hay mucho trabajo detrás, que construye todo esto, toda estética, la narrativa, una serie de aspectos y bueno, os habíamos pedido que trajeseis algún ejemplo que comentar aquí, así que adelante. Dos cosas, ¿os hemos mandado el videoclip de esta canción? Bueno, sí. Que nos da vergüenza decir videoclip, es visualizer porque está grabado con mi móvil y los efectos especiales los hemos hecho nosotros. Sí. ¿Os lo hemos mandado? Vale, pues es que sale mañana y queremos pensar que no es tanto voy a hacer una cosa que acompañe a no sé qué y que sea bonito, o sea, queremos pensar que no es tanto estética como un poco narrativa y concepto, y esto es algo que hemos visto en Septaliza, que nosotros la conocimos hace un par de años, o sea, más o menos antes del confinamiento. A mí desde entonces me voló la cabeza Septaliza, así no sé cómo se pronunciará, no sé cómo ella lo dirá, pero es una tía que es iraní, medio holandesa. Y ella siempre, o sea, de hecho ella no dice que ella es música, aunque lo que más se conozca es su música. Ella dice que lo que hace es arte y que cada pieza tiene que ver, o sea, es indivisible en muchos casos el vídeo de la canción, porque lo que te está narrando es una historia. De hecho, el último vídeo, el de la embarazada, como decía Ana, es que es Septaliza embarazada y te narra toda una historia que es absolutamente indivisible de la canción. y a mí eso me voló la cabeza. Además, ella empezó a hacer todas estas cosas, por ejemplo, de llamar mucho a sus raíces y respetarlas y ponerlas mucho en valor, infinitamente antes de todo lo que ahora todo el mundo está haciendo, que es como, ah, sí, yo soy de no sé dónde, pues se va a notar que soy de no sé dónde. Pues ella hablaba de su herencia y de su heritage desde hace un montón de tiempo. Y no sé, ya. Es que puedo hablar de Sevdaliza, o sea, puedo no parar. Vamos a dejar enlazado, porque yo creo que, bueno, yo no la conocía, vale, hasta que tú me lo has dicho. Hay que yo conocerla. Que hay que dejarlo escrito porque además sí, tiene un nombre que se las trae. Uh-huh. Sí. No, y sobre todo por enlazar también el videoclip, por poner en contexto si alguien tiene interés en esto que estamos comentando, que lo pueda ver, que eso en la radio difícilmente lo podemos hacer. Y nosotros somos unos neófitos, o sea, si veis nuestros visuales, ya digo, están grabados con mi móvil por nuestra amiga Vicovix, y luego todo el montaje y el tema 3D y nuestras esculturas y tal, están hechas por nosotros, o sea que estamos a añísimos luz de esta mujer, pero nos interesaba mucho el cómo ella, respetando su, no sé cómo se dice, heritage en español, o sea, como todo de lo que ella viene, de su cultura y tal, lo mezcla como con lenguajes que te permiten muchísima libertad, como es todo el tema del arte digital. Entonces a mí me volaba la cabeza cómo esta tía lo hacía. Y nosotros, que además por arquitectura es el lenguaje, es uno de los, bueno, yo también soy muy manual y tal, pero sobre todo Carlos, que estaba en programa en unos y ceros, es como algo muy libre para nosotros, entonces queríamos incorporarlo. Yo creo que se nota la referencia, porque después de haber visto el vídeo digo, ah, vale, guay, ojalá, en plan, Dios mío, ojalá algún día tengamos la profundidad conceptual que tiene ella, el conocimiento visual y casi de los iconos con los que trabaja. Pero también mencionasteis a Carpenter Brut. Sí, esto es fricada de Carlos. Venga, Carlos, es tu momento. Fricada, sí, Carpenter Brut es un señor de que yo no conozco mucho, sé que hace una especie de heavy metal instrumental en Francia. Y este es un videoclip de una canción que se llama Turbo Killer, que yo cuando la vi no sabía que era lo que acababa de ver, me pareció una cosa alucinante. Y es que hay un señor que se llama Seth Eckerman, que es un super genio de los efectos especiales, que se asoció con este hombre y hicieron un proyecto conjunto en el que la música y el videoclip eran parte de un todo. Era la expresión del universo que había dentro del loco este. Entonces esa expresión se contaba en varios lenguajes. Y exacto. Y la música era casi como... el proyecto musical de Carpenter Brut casi era una excusa para de repente juntar a un grupo de talentos, que cada uno trajese su movida, que lo juntasen todo en una cosa audiovisual común y crear como un universo aparte. Y de hecho fue un videoclip que gustó tanto que iniciaron un proyecto para hacer una película con un Kickstarter, que ahora no sé muy bien en qué estado está, creo que todavía no lo han publicado, pero me parece una obra espectacular. Lo que nos molaba de todas estas cosas, y bueno, ya de pasada Jesse Kanda y todo su trabajo con Arca, es el entender que puedes generar un universo tú. O sea, y no solo gracias, en plan, pues Picasso también formaba sus universos con sus manos, pero con esto, con todas estas técnicas y sobre todo el poco respeto a las técnicas, puedes generar como todo un discurso muy tuyo. Y no es como, vale, tengo una canción, oh Dios mío, voy a pagar a no sé quién, que también hay que pagar, sí, pagamos. Pero no es como, voy a pagar a no sé quién para que venga, me escriba una cosa, la grabamos y luego la sacamos en YouTube, sino que tenga que ver todo con lo mismo, que sea como parte de una entraña que estás mostrando. Y yo con Sevdaliza, bueno, no sé, yo no la conozco, no me tomo cafés con ella, pero eso es lo que me transmite, en plan, ah, esta es la movida que ella tiene dentro de su cabeza. Y bueno, y además ella hace una cosa muy guay, que es como darle muy duro a qué significa ser mujer. Pero duro, ¿eh? No en plan como estamos de moda ahora, en plan que todo el mundo es feminista y todo el mundo no sé qué. Pues ella lo pone muy como a test. Y a mí todas las cosas que sean muy radicales, como Kanye West, por esto este tío me bueno, no hemos hablado de este hombre de Virgil Abloh. No sé cómo se pronuncia. El director creativo de Off-White y de Louis Vuitton, que se murió ayer. Un genio maravilloso. Pues lo que mola de toda esta gente es el cómo son de radicales y el cómo son capaces de... sin pedir perdón ni a Dios ni al diablo ni nada, es como voy a... Bueno, es que parece que nosotros luego cuando vengan vean nuestros vídeos van a fliparse una mierda, pero vamos, que lo que nos mola son esas movidas. Ya está. Pues nada, vamos a dejar esto enlazado porque a mí me parece muy interesante también ver vuestra opinión, porque se nota mucho de dónde venís y creo que esto es definitivamente es un programa que... un episodio de nuestro programa que hay que escuchar viendo también, ¿no? Siguiéndolo con YouTube quizás y metiéndote a todo para ir viendo mientras vamos comentando. Así que vamos a dejar todo enlazado para integrar todo el mensaje. Exacto. Realmente de lo que estamos hablando. Okay. Somos un poco frikis, pero bueno, gracias por tenernos. Nos encanta, estupendo. Pero nada, muchísimas gracias por haber venido. Se nos ha ido de nuevo la hora, se nos ha ido volando. Pero nos quedamos muy atentas y no sé, ha sido un placer que vengáis a compartir un poquito de vosotros, de lo que tenéis en la cabeza. Sí, sí, no. Todo. De vuestro universo. Ya habéis visto. Exacto. Que somos difícilmente capaces de ocultar cosas. Así que sí. Aquí estamos. Gracias, chica. Y te hemos echado de menos, Loreto. Sí. Eso es. Ahí estamos. Ya te la has ganado, ya creo, con eso. Ya está. Para despedir el programa de hoy queríamos hacer un homenaje a Almudena Grandes, que falleció el pasado fin de semana, así que el fragmento que vamos a leer hoy es de uno de sus libros. Las mujeres no llevaban medias. Sus rodillas anchas, abultadas, pulposas, subrayadas por el elástico de los calcetines, asomaban de vez en cuando bajo el borde de sus vestidos, que no eran vestidos, sino una especie de fundas de tela liviana, sin forma y sin solapas, a las que yo no sabría cómo llamar. Por eso me fijé en ellas, plantadas como árboles chatos en la descuidada hierba del cementerio, sin medias, sin botas, sin más abrigo que una chaqueta de lana gruesa que mantenían sujeta sobre el pecho con sus brazos cruzados. Los hombres tampoco llevaban abrigo, pero se habían abrochado las chaquetas, también de punto y gruesas, más oscuras, para esconder las manos en los bolsillos de los pantalones. Se parecían entre sí tanto como las mujeres. Todos tenían la camisa abotonada hasta el cuello, la barba dura, recién afeitada, y el pelo muy corto. Algunos usaban boinas, otros no, pero su postura era la misma, las piernas separadas, la cabeza muy tiesa, los pies firmes en el suelo, árboles como ellas, cortos y macizos, capaces de aguantar calamidades muy viejos y muy fuertes a la vez. When I got you next to me, all night I'm riding with you. I know you got my back, and you know I got you. So come up, come up, come up. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come up, come up, come up. Let's get physical. Got you next to me.